88.7. Los chiriguanos, pertenecientes también a la gran familia guaraní, se encuentran en la selva del oeste salteño, geográficamente desconectados de sus congéneres. Trabajan en los ingenios azucareros y reciben toda la influencia del hombre blanco y de los grupos andinos en proceso de folclorización. Hemos registrado algunos toques instrumentales de aerófonos. Teniente General Jorge Rafael Videla, a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Apaga la tribu y hace tu radio. Restos de charla. Apenas aullido. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Diego, sobrino. Sí. Déjeme preguntarle algo que me carcome el pensamiento. La respuesta es 42. Pero mi pregunta no exige un... A mí me gusta buscar preguntas, querido Diego, que no exijan respuestas numéricas. Eso, eso. Del tipo, ¿cuánto me querés? 8. ¿Hasta dónde me querés? 2. Etcétera, etcétera, 6. Pero mi pregunta tiene que ver con otra cosa. Usted que es habitante de mundos y sobre todo de submundos, explíqueme lo siguiente. Este programa está al vivo, ¿verdad? Sí, señor. Pero mañana, cuando por obra de eso que llaman tecnología... Sí, señor. ...estará también dicha esta frase de si este programa está al vivo, para quien lo escucha en ese momento, que está en vivo, ¿no le parece que eso se relaciona atemporalmente con el descubrimiento de una carta vieja? Déjemelo decir de otra manera. Ya lo entendí. Si quiere decirlo de otra manera, dígalo. Quiero decirlo de otra manera porque, como usted bien sabe, la vejez supone... Es la reiteración, tío. ...alto nivel de redundancia. Sí, claro. En cambio, la juventud parece un aviso clasificado. Coincide con la radio, de todos modos, que dicen que es repetición. No sé de dónde sale eso. Bien. Venga. En ese caso, déjeme repetir por los dos motivos. Bien. Por la radio y por la vejez. Sí. Por la radio y la vejez, mi sensación fue, ¿será que cuando alguien escucha un programa que le parece al vivo, está como volviendo a un instante de lectura en el cual reencuentra una carta vieja, olvidada quizá en el bolsillo trasero de un pantalón desusado, o en ese cajón de un mueble puesto en un rincón oscuro de una casa, pero que a su vez funciona como un tesoro que mejor será no abrirlo? Y entonces escuchar este programa como cualquier otra cosa que pasa pero que no pasa. Tío, no me haga marcarle el círculo para que redondee, vamos. ¿No será que es la posición? En vez de ser escuchadores de un programa de radio, se vuelven lectores de una carta antigua. Como habitante número 300.402.321 de este planeta, y le respondo con un número como inicio, déjeme decirle que voy a destruir toda su visión poética de este mundo. Ay, Dios mío. Y que las personas que escuchan en diferido este programa gracias a los soportes digitales, posiblemente al mismo tiempo estén también chequeando su mail, viendo qué pasa en clarín.com o cualquier otra página informativa. O elpaís.com, ¿verdad? Eso no los vuelve menos personas ni ninguna otra cosa. Simplemente todo aquello de la carta que... se encuentra en un bolsillo del pantalón o esa botella al mar que llega años después, queda totalmente reducido a... me colgué, no escuché, preferiría. A ver, doble clic. Y agradezca, tío, que no adelanten el cursor para las partes que les aburren. De alguna manera, usted lo que me está diciendo es que el pasado pasó. Sí, tío, pero también... Porque quiero decirle algo... No, pare la moto porque todavía no terminé de responder. Adelante. Ahora, Así dado, como se lo estoy diciendo, me parece que es posible que este programa en diferido genere afecciones similares en las personas que escuchan a lo que ocurre al vivo. Ah, bien. Se trata entonces siempre de la vieja y temida afección. Eso. Usted vio que el mundo, que básicamente se nos quiere presentar como un mundo dividido entre izquierda y derecha. Ah, sí. Altos y bajos. Menotti Bilardo, prohispanistas y antihispanistas. Revolucionar, K o no, K y anti-K. En realidad, ¿no cree usted que el mundo se divide pura y exclusivamente entre los que se afectan y los que no se afectan, Diego? Me encanta la idea, tío. Ahora, ¿existen líneas continuas en este caso? ¿Están aquellos que no se afectan y aquellos que se afectan? ¿O todos somos un poco por momentos no afectados y por momentos afectados? Yo estoy a favor de la afección permanente, ¿me entiendes? Es decir, no de la afección diurna y la no afección nocturna o viceversa, sino que cuando veo una persona no afectada, porque creo que aquí hay un problema entre el sustantivo y el adjetivo, ¿verdad? Sí, sí, no entremos en el mundo de los signos porque nos vamos a perder. No quisiera desviarme por ese lado, sino por el lado de una cosa es la afección y otra cosa es ser afectado, eso, claramente. Eso. Una cosa es el amor y otra cosa es estar enamorado. Bien. Una cosa es la pasión y otra cosa es ser un apasionado. Eso. Yo me refiero a la afección en su carácter sustantivo. El mundo que nos importa, en todas sus dimensiones, eso sería estar en la afección. Uh-huh. Estar afectado, de alguna manera, es estar imposibilitado de esa afección. Padecer, padecer las afecciones. Exactamente, sobrino. Hemos llegado a la siguiente conclusión. Ajá. El mundo de hoy... Lo escucho. Ya no se divide entre excluidos, incluidos, afectados, digo, perdóneme, documentados e indocumentados... Uh-huh. Oyentes y hablantes. Menotistas y bilardistas. Sino que el mundo se divide entre aquellos que viven en la afección y aquellos que se resisten a la afección. ¿Dónde dejamos aquellos que se autoafectan? Aquellos que en la acción encuentran cómo autoafectarse. ¿Esos no son los periodistas? No. Puede ser, puede ser. No, pero lo que estoy pensando es que, claro, hay algunos que no están en la afección porque todavía están afectados por una afección anterior, ¿verdad? Eso mismo. Que les impide ir a esas nuevas afecciones. No me pides que me afecte algo porque me está afectando lo anterior. De hecho, esa es la respuesta típica. Sí. Mire, en este momento no puedo atenderle. Estoy en otra. Estoy en otra afección. Sí. Bien. A mí me parece que este programa podría contribuir a la afección generalizada, querido sí, Diego. Claro. Sobre todo porque es un programa de una hora por semana que no va a molestar a nadie, ¿verdad? Por ahora. Por lo tanto, hoy se sentará a nuestra mesa un sujeto terriblemente afectado. Por Ambrose Bierce. Sí, y hoy tuve un debate en estas líneas nuevas que hay hoy de comunicación acerca de lo que decía la enciclopedia británica de sobre Ambrose Bierce y lo que decía... El prólogo hecho en una edición un poco casera, y yo creo que ese prólogo es tan mentiroso como el diccionario, pero en una discusión acerca de cómo se llamaban los hijos de Ambrose Bierce, si es verdad que les puso Montesquieu y Montaigne a sus hijos. Uh-huh. En fin, con Don Pescado Rabioso, a quien mando un saludo profundo e inveterado, quiero decir, todos los datos son falsos y esto no es otra cosa que una ficción, ni siquiera literaria, Diego, sino más bien radiofónica. Qué lindo eso que dijo, y déjeme decirle también que lo que sabemos, y sobre todo en este programa, no es dato. No esperen aquí un dato. No, a pesar que cometemos esa equivocación inicial de querer presentar a Ambrose Bierce... De dar años, de decir si estuvo con Bakunin queriendo asesinar al Papa Pío IX... Un gran plan. Un gran plan, por otro lado, esas son invitaciones, Diego, y no las que me hace usted de ir después a San Telmo a beber un orujo. Entonces yo la prefiero... próxima lo invito a matar al Papa, tío. Sí, con mucho gusto. De todas formas, ese es un plan que nunca se podrá llevar a cabo porque ya fue intentado y usted vio cómo terminó todo. Sí, sí. En un abrazo que yo preferiría no hacer. Muy bien, querido Diego, yo lo que diría es que usted no sé si lo ha hecho, yo lo he hecho un par de veces, yo he seguido la huella de los perros. ¿Y cómo le fue? No lo sé, pero Chantal ha seguido la huella de los lobos y me parece que le fue mejor. Escuchémosla. Con las huellas de los lobos, hasta donde se trenzan las ramas de los árboles, les he visto clavar sus dientes en el cuello de un corzo acorralado, y la luz era verde

e o desatino do astrolábio. Choro saber que o homem sábio pode morrer se não souber nadar. Pode morrer se não souber nadar. Ele pode morrer se não souber nadar. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. En razón del horario de protección al menor, hoy en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar el diccionario del diablo de Ambrose Bierce. Y empecemos por acá. Nadie puede llevar una vida con naturalidad si le ponen tres nombres, y estos son Ambrose Winnet Alarico. Y además, si se es hijo de un señor llamado Marco Aurelio Tácito Bierce, que para colmo se suicida delante de sus hijos. A la muerte del padre, la madre se fuga con un conocido pistolero. Su hermano se hace sacerdote, otro hermano se dedica a dar exhibiciones en circos, y su hermana, llamada Cleopatra, se va de misionera a África para convertirse a los caníbales y termina en la mesa de aquellas fantásticas criaturas. Al estallar la guerra de la secesión, Ambrose Bierce se enrola en el ejército confederado, por lo que al terminar la guerra no solo es un perdedor, sino que también está lisiado de una pierna. Viviendo en San Francisco y sin otra cosa para hacer, comienza a escribir en periódicos. Se casa con Escarlata, mujer mestiza, y viven en Londres, donde procrean dos hijos, a los cuales llamaron Montaigne y Montesquieu. Unos años después, la Universidad de Cambridge le encarga unas investigaciones que lo llevan a Estambul, donde conoce al famoso anarquista Bakunin. Y Bakunin invita a Ambrose Bierce y lo invita a viajar a Roma para asesinar al Papa Pío IX, pero son perseguidos por la policía y Bierce prefiere terminar con su carrera de terrorista y volver a Estados Unidos. Allí dirige el periódico The Examiner y adquiere una cierta fama en el ambiente literario. Se enamora de una actriz y huyen juntos a Boston, pero ella lo abandona enseguida porque quiere regresar con su esposa Escarlata, pero su mujer prefiere regresar a su reserva. Sus dos hijos mueren muy jóvenes, uno en una pelea de cantina y el otro por una sobredosis de cocaína. En 1913 decide viajar a México para unirse a las tropas de Pancho Villa. Es poco probable que eso haya sido por una convicción revolucionaria. Más bien parece que quiso morir con la misma originalidad con la que había vivido, como él mismo lo expresó antes de morir. Es una buena manera de terminar con esta mierda. Lo cierto es que murió en ese año y en circunstancias jamás esclarecidas. Ese episodio fue recogido y, como ya se sabe, novelado por Carlos Fuentes en su libro Gringo Viejo. De su diccionario del diablo leeremos a seguir algunas extrañas definiciones de vocablos, como lo son alba, amor, beber, capacidad, cementerio, cómplice, cupido, curiosidad, desagravio, día, doncella, escarabajo, excepción y, claro, idiota. Definición de alba. Momento en que los hombres razonables se van a la cama. Algunos ancianos prefieren levantarse a esa hora, darse una ducha fría, realizar una larga caminata con el estómago vacío y mortificar su carne de otros modos parecidos. Después, orgullosamente atribuyen a esas prácticas su robusta salud y su longevidad. cuando lo cierto es que son viejos y vigorosos no a causa de sus costumbres, sino a pesar de ellas. Si las personas robustas son las únicas que siguen esta norma, es porque las demás murieron al ensayarla. Definición de amor. Insanía temporaria, curable mediante el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, como las caries y muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales. Las naciones bárbaras, que respiran el aire puro y comen alimentos sencillos, son inmunes a su devastación. A veces es fatal, aunque más frecuentemente para el médico que para el enfermo. Definición de Ambrose Bierce del Diccionario del Diablo de la palabra beber. Echar un trago, ponerse en curda, chupar, empinar el codo, mamarse, embriagarse. El individuo que se da a la bebida es mal visto, pero las naciones bebedoras ocupan la vanguardia de la civilización y el poder. Enfrentados con los cristianos que beben mucho, los abstemios mahometanos se derrumban como el pasto frente a la guadaña. En la India, 100.000 británicos comedores de carne y chupadores de brandy con soda subyugan a 250 millones de abstemios vegetarianos de la misma raza aria. ¿Y con cuánta gallardía el norteamericano bebedor de whisky desalojó al moderado español de todas sus posesiones? Desde la época en que los piratas nórdicos asolaron las costas de Europa Occidental y durmieron borrachos en cada puerto conquistado, ha sido siempre lo mismo. En todas partes, las naciones que toman demasiado pelean bien, aunque no las acompañe la justicia. Cementerio. Terreno suburbano aislado, donde los deudos conciertan mentiras. Los poetas escriben contra una víctima indefensa y los lapidarios apuestan sobre la ortografía. Los siguientes epitafios demuestran el éxito alcanzado por estos Juegos Olímpicos. Sus virtudes eran tan notorias que sus enemigos, incapaces de pasarlas por alto, las negaron. Y sus amigos, refutados por ellas en sus vidas insensatas, las arguyeron por vicios. Esas virtudes son aquí conmemoradas por su familia, que las compartió. Aquí en la tierra nuestro amor prepara un lugarcito a la pequeña Clara, que todos compadezcan nuestro duelo y el arcángel Gabriel la lleve al cielo. Definición de Cupido, el llamado dios del amor. Esta creación bastarda de una bárbara fantasía fue indudablemente infligida a la mitología para que purgara los pecados de los dioses. De todas las concepciones desprovistas de belleza y de verdad, esta es la más irracional y ofensiva. La ocurrencia de simbolizar el amor sexual mediante un bebé semi-asexuado, de comparar los dolores de la pasión con flechazos, de introducir en el arte este homúnculo gordito para materializar el sutil espíritu y la sugestión de una obra. Todo esto es digno de una época que después de darlo a luz, lo abandonó a Cupido en el umbral de la posteridad. Y todo esto también es causa de una época que lo único que puede hacer es lloverse a sí misma. Por eso se cabaleiro, para arruinar las páginas del diccionario, hace llover. Llove lá fora qual chuva dentro do meu coração. Sinto a tristeza caindo em pingos de dor, solidão. É ruim ter tanto amor sendo só, que o sol não ousa nem chegar, e só Deus pode me consolar dessa dor. Ah, como você foi ruim. Nem meu pranto fez você ficar, nem a chuva fez você voltar. Chove lá fora, qual chuva? Dentro do meu coração sinto a tristeza caindo em pingos de dor. Solidão é ruim, ter tanto amor sendo sol, que o sol não ousa nem chegar, e só Deus pode me consolar dessa dor. Ah, como você foi ruim. Nem meu pranto fez você ficar, nem a chuva fez você voltar. Ter tanto amor sendo só, que o sol não ousa nem chegar, e só Deus pode me consolar dessa dor. Ah, como você foi ruim. Nem meu pranto fez você ficar, nem a chuva fez você voltar. Y este programa tiene un blog para que puedas escuchar programas anteriores en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Quedan 30 minutos del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce y también un amigo que responde esas frases que nos gustan y no entendemos. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. En serio, ¿qué te dimos en vida? Te llamábamos a veces por tu nombre para decirte lo que nos dolía, para pedirte cosas, para quejarnos del frío como si fuese responsable del invierno, o para preguntarte, suspicaces, en dónde habías guardado esto o lo otro. Pero, ¿qué te dimos realmente? ¿Qué hubiéramos podido haberte dado a ti, que no pedías, que parecías no necesitar nada más que estuviéramos allí, llamándote a veces por tu nombre para pedirte siempre, danos, danos? ¿Acaso amor, esa palabra impronunciable, impura? Porque lo extraño es que tal vez te amábamos, pienso que te amábamos. Ah, sí, cómo te amábamos. Presenciamos inmóviles tu vida, y ahora, frente a tu muerte, se nos vienen de pronto todas esas palabras que no escucharás. Ángel González era quien abría esta segunda mitad de Preferiría no hacerlo. Y todo lo contrario de Don Ángel, esas palabras que no escucharás. Estamos ahora en esa sección que requiere de explicación y entendimiento. Don Marcelo Zanelli, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, no lo voy a tutear para que usted no tome confianza. Me parece muy bien. Y no se agarre el hombre o todo como hace habitualmente. Por lo tanto, tiene usted 3 minutos para decirnos, por favor, si es posible, otra definición de hombre que no sea la que nos ofrece Ambrose Bierce en su Diccionario del Diablo y que mi sobrino leerá a continuación. Bueno, que lea en voz alta. Buenas noches, Marcelo. Yo puedo gritarle tranquilamente. ¿Cómo está? Pero perfectamente. La definición de hombre de Ambrose Bierce dice así. Animal tan sumergido en la extática contemplación de lo que cree ser, que olvida lo que indudablemente debería ser. Su principal ocupación es el exterminio de otros animales y de su propia especie, que, a pesar de todo, se multiplica con tanta rapidez que ha infestado todo el mundo habitable, además del Canadá. Y yo tengo que hacer pensar otra definición. ¿Sería posible, don Marcelo Zanelli, otra definición de hombre que no esta? Bueno, a ver, ay, qué nervios. Obviamente, a ver, definiciones de hombre hay a rolete. Yo no conozco todas las definiciones, ni mucho menos. Lo que sí me parece que es difícil, frente a la misantropía simpática de Bierce, definir al hombre de otra manera. Y además a mí me cuesta, porque... me cuesta pensar de otra manera, medio que quedo adherido al pensamiento de Bierce. Lo que no sé es si se complace. Yo creo que es un animal tal vez no tan extraviado, no tan complaciente, no tan contemplativo. Uh-huh. Y que sí tiene en cuenta lo que debería ser, que es justamente lo que hace. Qué positivo lo de Zanelli, ¿eh? Sí, para mí me da miedo porque me parecía lo contrario. Lo que pasa es que Zanelli vive entre los hombres, ¿no? Esa idea casi nietzscheana de que no hay más remedio que vivir entre los hombres, ¿no? Bueno, es que decir no hay más remedio que vivir entre los hombres es un poco lo que hace Bierce. Ajá. Uh-huh. No le queda más remedio que utilizar la lucidez, la ironía, cierto cinismo para quejarse de lo que él mismo es. Ahora, es cierto que hace honor a todo lo que dice cuando toma la decisión de irse a México, ¿no? Uh-huh. Eso es fantástico. ¿A usted le interesa lo biográfico de Ambrose Bierce, que aquí lo desechamos un poco o tratamos de dudar un poco? ¿Cómo se lleva con esa parte, Zanelli? Bueno, yo me llevo muy bien con los inventos. Y en general me los creo. Zanelli, usted que también es pedagogo, discúlpeme que lo trate de ese modo, ¿no? ¿No cree que este diccionario debería ser leído, y se lo diré en italiano, ¿verdad? A pari passo. ¿Que los diccionarios Sopena y otros en argúmenos? Sí, por supuesto, porque el Sopena es una pena y esto no. Sopena de cementerio de palabras. Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí, claro que habría que darlo a leer. Habría que darlo a leer desde chicos. O sea que si yo le mandara a mis animales a su escuela, ¿usted les daría a leer el Diccionario del Diablo? Sí, porque a mí me gusta mucho la palabra misantropía y misántropo, que la descubrí hace muchos años con él, justamente, con otros más, pero con él, básicamente. Y a mí esa palabra me gusta mucho. Hay que ser muy valiente y muy simpático para cultivar la misantropía, para ponerla en práctica. Y por otro lado pensaba, no hay misántropo que no sea ético. Claro, claro. Porque si la ética es hacer las cosas que uno tiene que hacer más allá de las consecuencias, ¿no? Uh-huh. En términos del deseo. Del todo, deseo. Lo ahí que, todos terminaríamos abrazados con Pancho Villa, ¿verdad? Claro. Marcelo Zanelli, le agradecemos mucho esta comunicación. Le pedimos que suelte ese maletín que no suelta ni para comer un bife. Ya es momento de que pueda dejarlo a un costado y tenga las manos libres, ¿eh? ¿Cómo no? Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo muy grande, muchas gracias. A usted, caballero. Adiós. Adiós. Hasta luego. Tanto mi tío Carlos Escliar como quien les habla recibiremos el llamado de Marcelo Zanelli cuando termine este programa para preguntarnos qué tal estuve, ¿eh? Y sigamos entonces con esa voz que no es la nuestra y es la de ese profeta que hace llover, pero también hace ninar a ninguém. ¿Qué quiere decir? Sé cabaleiro. pretinhos. Eu sou do gueto, branquinho de alma negra como tu. Meu dialeto sem preconceito. I don't know how to dance tua dança, but I like you. Preto, pretinho, qual o carinho de tua alma blue. Essa África do Sul, pretinho, preto, será que há jeito de ser como tu? Meio rosa e azul. Chora, neguinho, chuva de efeito e gelo seco não sarará a dor. Duerme, negrito, sonha, sou eu. Mama no peito da mãe que te fez cantor. Neguinho jeitoso, é perigoso viver, sim senhor. Tem espinho e tem flor. Neguinho moderno, o inferno é frio e no céu faz calor. Traz o teu cobertor. Frase de la chapa. Después de fallar en el intento de matar al Papa junto a Bakunin, Ambrose Bierce dijo: lo mejor que puedo hacer es escribir el Diccionario del Diablo, y lo que estamos haciendo en este Preferiría No Hacerlo es compartir definiciones de ese Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Por ejemplo, la palabra curiosidad, reprensible cualidad de la mente femenina, el deseo de saber si una mujer es o no es víctima de esa maldición, es una de las pasiones más activas e insaciables del alma masculina. Definición de desagravio: reparación sin satisfacción. Entre los anglosajones, el súbdito que se creía ofendido por el rey y demostraba la ofensa podía azotar una imagen de bronce del ofensor con una vara que después era aplicada a su espalda desnuda. Este rito era oficiado por el verdugo, lo que garantizaba que el ofendido eligiese una vara de tamaño por demás razonable. Oh. Periodo de 24 horas, en su mayor parte desperdiciado. Se divide en el día propiamente dicho y la noche o día impropiamente dicho. El primero se consagra a los pecados financieros y la segunda a los otros pecados. Estas dos clases de actividad social se complementan. Definición de doncella: joven del sexo desagradable, de conducta imprevisible y opiniones que incitan al crimen. El género tiene una amplia distribución geográfica. Se encuentra a la doncella donde quiera se la busque y se la deplora donde quiera se la encuentre. No es totalmente ingrata a la vista ni, prescindiendo de su piano y de sus ideas, insoportable al oído, aunque en punto a belleza es netamente inferior al arco iris, y en lo que toca a su parte audible no admite comparación con el canario, que por añadidura, claro, es más portátil. Dos veces adverbio, una vez de más. excepción. Cosa que se toma la libertad de diferir de las otras cosas de su clase como un hombre honesto, una mujer veraz, etc. La excepción prueba la regla. Es un dicho que está siempre en boca de los ignorantes, quienes la transmiten como los loros de uno a otro sin reflexionar en su absurdo. En latín, la expresión exceptio probat regulam significa que la excepción pone a prueba la regla y no que la confirma. El malhechor que vació a esta excelente sentencia de todo su sentido, sustituyéndolo por otro diametralmente opuesto, ejerció un poder maligno que parece ser inmortal. Último, y como estaban esperando, la definición de Ambrose Bierce de idiota. No se ofendan. Miembro de una vasta y poderosa tribu cuya influencia en los asuntos humanos ha sido siempre dominante. La actividad del idiota no se limita a ningún campo especial de pensamiento o acción, sino que satura y regula el todo. Siempre el idiota tiene la última palabra. Su decisión es inapelable. Establece las modas de la opinión y del gusto, dicta las limitaciones del lenguaje y fija las normas de la conducta. Por eso, todo lo que hay de contrario a un idiota, a esos idiotas que incluso no nos dejan caminar por la calle, es la autonomía. Ser autónomo es quizá no ser idiota. Te repolitizaste, tío. Sé cabaleiro. No yo. Sé cabaleiro. É impossível nessa primavera, eu sei. Impossível, pois longe estarei. Mas pensando em nosso amor, amor sincero. Ah, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria, não vou, não quero. Escravizaram assim o pobre coração, é necessário a nova abolição pra trazer de volta minha liberdade. Se eu pudesse, gritaria amor. Se eu pudesse, brigaria amor. Não vou. Não quero. Pensando em nosso amor, amor sincero. Ah, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria, não vou, não quero. Escravizaram assim um pobre coração, é necessário a nova abolição pra trazer de volta minha liberdade. Se eu pudesse, gritaria amor. Se eu pudesse, brigaria amor. Não vou. quiero. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. Por fin. Fíjese usted el arrebato inspirado de aquel muchacho que decidió pintar al tigre en su pared. Hoy vemos esas líneas, los bigotes del felino, suspendidas en el blanco. Termina ahí, tío. Sí, no, me tenés que avisar. Tus poemas necesitan de un despertador al final, de alguna manera de una especie de agregado. ¿Qué, te aburren? No, no por eso, sino que el fíjese atrajo totalmente mi atención. Ah, desde el comienzo. Claro, es así como... Y cuando usted me dijo, fíjese, inmediatamente pensé en un tigre. Es curioso como funciona. ¿En serio? Le juro. Bueno, es un tipo de poemática que estoy probando ahora. Sí. Que es algo así como la hipnosis del lector o del oyente. En la primera palabra. Por ejemplo, claro. Si yo te dijera, escúcheme en la primera parte del poema. Dragón. ¿Qué? Dragón, tenés razón. A ver, probemos el nuevo. Siempre del reino animal, ¿verdad? Yo te digo ratón, entrada. Espalda. Claro, termina ahí, es clarísimo. Por ejemplo, hemos sido dioses alineados al ratón, mientras la humareda gris se acunaba en mi espalda. Qué lindo eso. Ese poema es de... ¿Dónde hay que ver? Es de uno de ellos. Sí. Y yo creo que usted usa bien el fíjese, pero no entendí después a dónde lo dejó al señor cuarentón al cual le está hablando. ¿Por qué cuarentón? ¿Por qué cuarentón? No, me imaginé por el fíjese. Ajá. Si no, sería... Ah, al que le estoy hablando, no del que hablo. No, del que hablas no, al que estás hablando. Ah, sí, le hablo un cuarentón. Y lo retomás en otra parte del poemario, digamos, le volvés a decir... No, al cuarentón no le vuelvo a hablar, es la única vez que le hablo. ¿Qué hombre poco sentido en tu vida a ese al que le dijiste, fíjese, ¿no? Sí. Solamente lo molestaste para mostrarle el dibujo en la pared. Exactamente. Qué genial. Eso en una novela es complicado porque la gente lo va a empezar a buscar en otras páginas. Pero muy linda evaluación, tío, la que hace. Muchas gracias. Debo agradecerle después de mucho tiempo cualquier tipo de actitud que tiene hacia mí. Y le voy a pedir que me retribuya. Que me retribuye inmediatamente. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente de mi tío Carlitos, que comienzan con Horizonte y ustedes saben muy bien dónde terminan. Qué pena que hoy creo que no vas a poder retribuirme, ¿eh? He elegido lo peorcito que andaba ahí. Del centenar que tengo, este es el peorcito. Qué bien. Y dice así. Saber es no saber porque el horizonte es tosudamente errático, el infinito matemáticamente esquivo, la mareda impúdicamente distraída. Los ojos nunca ríen demasiado. La palabra nombra y esconde su piedra. Y la memoria sigue, seguirá, sin querer obedecernos. Muy bien. Debo felicitarte por una cosa. Sí. No haces esa pausa de mierda que yo hago mucho, que es antes de la última palabra, que es como, viste, un lugar común de la lectura, que sería como suspendidas, taca-taca. Como terminar así, ¿no? Claro. O sea, no terminaste diciendo sin querer obedecernos, sino que sin querer obedecernos. Lo que pasa es que mi métrica es más portuguesa que la tuya. ¿Más portuguesa? Más de la lengua portuguesa. Igual era muy obvio que un poema que comienza con saber termina con obediencia. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah. Era evidente. Ahora... Y para la palabra impúdicamente está muy contenta, ¿eh? Debut y despedida de los poemarios del mundo. Adiós. Y públicamente nunca más será utilizado en un poema. Déjeme probar lo siguiente. Si a saber le pongo rata. Ajá. Y a obedecernos le pongo espalda. Ah, qué bien que queda. Fíjate, rata es no saber porque y la memoria sigue, seguirá sin querer siendo espalda. No, sin querer espalda. Sin querer espalda. Como no hay tu tía. Y no, la memoria si se da vuelta es puro olvido. Ah, yo pensé que ratón. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. solo un pedacito, que se nos va el programa. Y ahí se viene el éxito, el éxito inconfesable. Sí, sí. Rocky Banky, no vamos a la escuela, yo y mi colega no vamos al canal. Y a mí todo me da igual. Somos los Rocky Banky, no vamos a la escuela, yo y mi colega y no vamos a fumar. Y a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mi colega y nos vamos al canal. Esos dos pues. Y que a mí todo me da igual. Una la tuya y otro vaya a saber de quién. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mi colega y nos vamos al fumar. Y es que a mí todo me da igual. Y a vos, ¿eh? Yo te ahogaba y tú te Tú te reías y yo me reía hasta que un buen día. Los anteojos, Pato, los anteojos. Me saliste del agua. Vamos, vamos. Enciendan sus encendedores. Rompan sus. Tú no tenías nada. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Bien, tío. Y es que todo me da igual. Vamos juntos, Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Y todo me da igual. Muy buenas noches. Mi tío Carlitos, esa voz que no es la mía los martes a las 21. Esa voz que no es la mía, la de mi sobrinito, el Diego. Tiempo de aprender el apellido de nuestro operador técnico, nuestro querido Pato Wirt. ¿Así está bien? Es Briz. Es Briz. Es Luis. No, no, Pato, Pato. Ah, es Pato. Sí, es Pato. Hasta el martes que viene. ¿Esto está en vivo? No, no, no. Preferiría no hacerlo radio.blogspot.com. Ahí tienen todo lo que quieren escuchar cuando quieran. Y por Facebook también, ¿no? Sí, qué sé yo. Bueno, búsquennos. Hoy me agoté. Me encontrarán desde el país de Facebook. No hacerlo. La tribu 88.7. ¿Vas a comprar una rifa para ir a ver un grupo? Pero 5 pesos nada más, tío. ¿Pero cuántas canciones? 8 tocan. 8 canciones. Sí. A 0.33 centavos la canción. Si una es la Pomenia. FM La Tribu. Ese arbolito. La Tribu. No, no. Radio sin oyentes.